ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Hola, hola a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan el día de hoy, jueves de 3 a 4 por la Radio Casa de la Cultura, su programa Infractoras de Mentes. Yo soy Steffi. Yo soy Fabián, muy buenas tardes a todos y a todos los oyentes. Estamos aquí otro jueves más compartiendo con ustedes, de igual forma, temas así coyunturales, temas de importancia para las y los jóvenes, y también temas que creemos que son importantes compartirlos, conocerlos y reflexionarlos. Sí, ya se siente el verano, ¿no? Ya se sienten las vacaciones. Igual toda la gente ahorita, la que esté en supletorios ahí, dele con ganas para que ya salgan a vacaciones de una. Bueno, y a propósito de supletorios, hoy vamos a compartir y hablar un poco sobre las resistencias estudiantiles. La anterior semana hablamos y compartimos con estudiantes de la Universidad Central, la Universidad Pública y sus resistencias. Y hoy vamos a hablar también del movimiento estudiantil. Sí, vamos a estar conversando un poco sobre, vamos a hacer un breve recuento sobre algunas cosas que han realizado los estudiantes, algunas conferencias que, cómo se vinieron organizando desde el siglo XX y un poco más antes, el siglo XIX, y cómo vinieron realizando una serie de conferencias que al final permitió que el movimiento estudiantil pueda tener más fuerza, ¿no? Así como también comenzaron los movimientos estudiantiles en ciertos países de Latinoamérica, que permitieron ser la referencia a otros países de Latinoamérica para luchar, para organizarse. Entonces vamos a estar conversando, pero antes queríamos compartir, bueno, dos frases que también las dijimos en el anterior programa, pero que creemos que son bastante importantes decirlas. La primera frase que queríamos decirle es: cuando la autonomía se organiza, así es como el movimiento se politiza. Esa es la una. Y la otra, la U es del pueblo y no del gobierno. Queríamos compartir estas dos frases justamente porque la trayectoria del movimiento estudiantil en Latinoamérica ha sido un poco ligado a enfrentamientos contra los gobiernos, a enfrentamientos contra ciertas políticas, ¿no?, que en realidad han generado pérdida de derechos y algunas otras cosas más. Sí, y bueno, pero antes de eso, nos vamos con una cancioncita de Subverso que se llama Al Despertar. Vamos a escucharla. Un pequeño homenaje para todos ustedes. Porque la culeta que ha llenado de alegría y esperanza a todo un pueblo, todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno que ha puesto creatividad y compatibilidad en la calle todos los días. Pónganle bueno, cabros, sigan para adelante, vámonos más. Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido, ganas de mandarles una carta a cada uno que sembrara las semillas de la vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit, donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos soy. Y a lo que voy es que estoy con Chile y siento el aliento de cientos de miles que han demostrado que luchar es posible. Solo hay que dejar de pensar como giles, no como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos. Ustedes han despertado una tormenta y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas.

Claro, la historia de los movimientos estudiantiles, sobre todo en el tema de educación superior en Latinoamérica, se ha tratado de buscar, claro, reivindicaciones concretas, pero a partir también de una política de autonomía. Y obviamente también eso ha sido como un elemento súper criticado del movimiento, ¿no? Porque, bueno, lo que se dice es que la gremialidad estudiantil, el gremio estudiantil, es más o menos como la cola o el patio trasero de los partidos políticos. Entonces la búsqueda de autonomía ha sido central para el movimiento, poder encontrar, poder buscar y poder posicionarse como movimiento a partir de la autonomía ha sido muy, muy importante. Y claro, varias de sus reivindicaciones han estado en torno al tema del autogobierno, de la educación gratuita, darle frente a las políticas neoliberales que fueron las que privatizaron la educación. Y bueno, pues varios movimientos están justamente en esa lucha, inclusive el movimiento de Venezuela, de los estudiantes, a pesar, digamos, de estar en teoría en un estado socialista, pues también les ha tocado vivir un montón de dificultades, ¿no? Sí, y bueno, a principios del siglo XX los estudiantes fueron el sector, y bueno, XIX también, fueron el sector más activo, que reclamaban sus derechos y las reformas que garanticen los mismos. A partir de estos momentos es que inician una gran lucha contra el sistema de enseñanza y realizan un fuerte trabajo alrededor como de todas las reformas universitarias, que abarcaría todo lo relacionado también con lo político, administrativo y académico. Claro, ese es uno de los puntos sumamente importantes del movimiento, porque ha habido como posturas muy fuertes en torno a decir no queremos estudiar para ser, digamos, trabajadores que ganen salarios mínimos o ir, o ni siquiera para ser los jefes o dueños de empresas. Queremos trabajar para hacer algo productivo en nuestras vidas, queremos investigar, queremos aprender. Y bueno, digamos que en ese tiempo y dada la seriedad de la situación, se decide crear el primer Congreso Universitario Americano, que se realiza en 1908 en Uruguay, Montevideo, exponiéndose las demandas esenciales en torno a la representación estudiantil y a los órganos de dirección de las instituciones. En 2 años después se realiza el segundo congreso en Buenos Aires, Argentina, y el tercero en 1912 se lo realiza en Perú. Sí, después de un largo trabajo y un gran esfuerzo se hace realidad en 1918, se da uno de los acontecimientos más importantes, cuando el movimiento estudiantil latinoamericano da la reforma de Córdoba, alcanzando triunfos. La famosa reforma de Córdoba. Sí, justamente alcanzando triunfos tan importantes como la enseñanza gratuita, la autonomía de la universidad, el gobierno estudiantil. Y bueno, este logro de los estudiantes argentinos tuvo gran repercusión a nivel de Latinoamérica y fue como uno de los referentes importantes para que otros movimientos a nivel de Latinoamérica se organicen y comiencen a crear como estas federaciones y estos movimientos. Claro, sigue siendo, ¿no?, como un referente, porque bueno, ahora también estamos pasando por lo que varios estudiantes mencionan, la contrarreforma universitaria. Entonces los principios como los de Córdoba, que en ese momento fueron los pronunciamientos antiimperialistas frente a la doctrina Monroe, la lucha contra las ideas de las oligarquías nacionales, por ejemplo, el posicionamiento contra la dictadura de su país de ese tiempo, la solidaridad entre estudiantes y trabajadores y la posición anticlerical fueron como los ejes fundamentales de la reforma de Córdoba, y que lamentablemente después de tantas décadas seguimos muchas veces luchando por eso. Sí, algo también importante aquí, yo creo que hay que ya recalcar que en este momento, como se dice, se plantea algo tan fuerte, justamente porque también estas reformas plantean ya no solo una cuestión educativa, ¿no?, sino también hay una confrontación directamente a estos estados de dictadura, a estas dictaduras que ven en los países, pero también hay una postura política bastante fuerte de izquierda, ¿no?, estar antiimperialista, por ejemplo, también antifascista y algunas otras cosas más que en realidad también caracterizan al movimiento estudiantil como más amplio. Claro, la ligación justamente con los sindicatos, por ejemplo, es, digamos, un síntoma, por así decirlo, de posicionarse como un movimiento de izquierda. Sí, y bueno, también, como decíamos, este acontecimiento también generó un gran porcentaje de federaciones de estudiantes que hasta hoy existen, por ejemplo, como la FEU de Cuba, fundada el 20 de diciembre de 1922. Ajá. Bueno, y y el movimiento igual estaba como motivado por el crecimiento económico y el surgimiento y obviamente de nuevas clases, y que claro empiezan a acceder, ¿no?, a la educación pública también, porque finalmente la educación pública, si bien se ha visto y se ha maltratado un montón, también a veces es como súper cotizada, ¿no? Porque es, en teoría es como en donde de verdad se enseña, tal. Y bueno, a mediados de abril de 1948 en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo un congreso donde, bajo el contexto internacional de los finales de la Segunda Guerra Mundial, los frentes nacionales contra el fascismo y la gestación de la Guerra Fría, se fortalece la idea de crear una entidad estudiantil a escala continental. Entonces, los resultados de este hecho en la historia se conocen como el Bogotazo, una de las representaciones más sangrientas del continente que se dio en Bogotá, Colombia. Sí, en los 50 años de la imposición de las dictaduras militares en muchos países del continente, el intento de desarticular frontalmente al movimiento estudiantil se vio como bastante fuerte, ¿no? Los gobiernos intentaban como romper con los movimientos estudiantiles, justamente porque veían una amenaza, ¿no?, al ver que solo no luchaban por la educación, sino también contra y directamente hacia los gobiernos. Bajo esta influencia mundial, en 1946, la Unión Internacional de Estudiantes, la UIE, realiza en Montevideo, Uruguay, un evento. También en 1955 se da el primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes, y CLAE, cuya importancia radica en que se enmarca en la primera etapa organizativa del movimiento estudiantil en América Latina y el Caribe, además de la conciencia universitaria y social que alcanza como este congreso, ¿no? También habla de otros temas. Claro, en el Ecuador digamos que ha habido como un recorrido también en torno al movimiento estudiantil, con una historia mucho menos fuerte, yo diría, ¿no? Como que parecería que en las últimas décadas la reforma de Córdoba, lo que pasó en Bogotá, va teniendo sentido ahora, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, nos vamos a ir con una cancioncita de Escape que se llama Se Acabó. Y ya volvemos. Bueno, regresamos. Bueno, de pasito, un saludo a nuestra cabina, Daniel. Sí, un saludo también a toda la gente que se suma y que nos sigue todos los jueves ahí. Un saludazo, porque sí, es importante también su atención, que estén ahí presentes para poder seguir el programa. Creo que eso también motiva que podamos seguir haciendo el programa. Sí, ahí. Igual, bueno, el próximo jueves también anunciarles que va a haber una semana súper movida aquí en la Casa de la Cultura, donde estaremos compartiendo un montón de cosas también. Entonces, de ahí, bueno, nos escucharemos, ¿no es cierto? Sí, ahí va a estar sonando igual en estos días, debe estar sonando en la radio, el micrófono abierto que va a haber. Ahí a toda la gente que se quiera sumar, va a haber también algunas bandas, va a haber así como un espacio más abierto, justamente celebrando algunos años que cumple la Radio Casa de la Cultura. Bueno, pues, bueno, y vamos a seguir. Estábamos en todo el tema de lo que fue los congresos de estudiantes a nivel continental. Y bueno, el segundo, el Congreso Latinoamericano de Estudiantes se realiza en La Plata, en Argentina, en 1957, y como antecedente, y recordarles también que estamos en épocas de dictadura ahí, ¿no? Entonces, hubo representaciones de 20 países, igual donde también, ahí se acordó, digamos, crear las relaciones estudiantiles latinoamericanas, o REL. Y el triunfo de la Revolución Cubana dio un ejemplo a los sectores progresistas de la sociedad latinoamericana, marcó un montón, y entre ellos fue el sector estudiantil. Entonces, bajo este nuevo contexto, se realiza el tercer Congreso Latinoamericano de Estudiantes con el apoyo de la Revolución Cubana, y en 1961 se da la Conferencia Internacional de Estudiantes, que intenta realizar un autonombrado cuarto congreso, creado y financiado por los Estados Unidos en Brasil, con el objetivo de dividir y aislar al movimiento estudiantil. Bueno, fracasando después por la denuncia de la mayoría de las federaciones, ¿no? Entonces, como podrán ver, es típico, ¿no?, que bueno, los estudiantes logran como sostener cuatro congresos seguidos, lo que es un montón, y después, claro, vienen como los espacios de poder, los países con poder, e intentan ahí dividir como siempre. Sí, y bueno, también es importante como recalcar que ya comienza a haber como más fuerza del movimiento, ¿no? Entonces eso también preocupa a varios sectores, ¿no? Como vemos, se comienza a dar como varios congresos seguidos, ¿no? Los estudiantes comienzan a organizar, a autogestionar de una forma autónoma, justamente porque el tema de las dictaduras y el tema de la educación es algo que les mueve y que en realidad en ese momento estaba en auge, ¿no? También en otros países estaban dando algunas cosas, entonces era como el momento específico y fuerte que en el que se debía reaccionar, ¿no? Y bueno, el 20 de julio, del 20 de julio al 11 de agosto de 1966 se celebra en Cuba el, ahora sí, el verdadero cuarto congreso de la CLAE, como ya decíamos, con un grado de concientización y madurez del estudiantado y con un voto de 23 organizaciones estudiantiles nacionales que decide crear en Cuba la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, la OCLAE. La famosa OCLAE también, que legalmente se constituye el 11 de agosto de ese mismo año. Entonces se inicia un nuevo momento, la OCLAE marca, ¿no? Se inicia un nuevo momento para la lucha de los estudiantes y de los secundarios también, de toda la región. Entonces los jóvenes latinoamericanos todavía andaban como conquistando la verdadera y definitiva reforma, que es lo que hasta ahora se hace, para que cambie la lógica de las aulas, la lógica de la educación, para que la gratuidad sea un hecho, para que el libre ingreso sea un hecho y para que el cogobierno también sea un hecho. Entonces, la OCLAE forma parte activa de este movimiento, que bueno, a veces como que no se le siente muy cercana, pero que existe y está. Entonces, claro, de ahí en adelante los movimientos estudiantiles comienzan a fortalecer y hay un giro, ¿no? Claro, este segundo momento, como también se lo plantea en la historia y algunos escritores también lo plantean, ¿no? Como este momento marcó justamente porque el cuarto congreso, primero fallido, así con el apoyo, como decíamos, de Estados Unidos, también quiebra un montón de cosas dentro del movimiento y permite como reflexionar, estar más conscientes y darse cuenta que también existe ya un enemigo fuerte que está ahí claramente, ¿no? Y que está intentando desarticular el movimiento. Claro, ¿y qué pasa también con ese giro? Porque digamos que el giro lo que marca también es la vinculación con el sector obrero, o sea, eso ya no solo fue una premisa, sino que se constituye en algo real. Todos los, el movimiento estudiantil y el movimiento sindical en los países de la región es, digamos, como hablar de lo mismo. Basta decir que cuando fueron las movilizaciones del 2011 en Chile, la CNT de Chile se pronuncia a favor y hasta ahora se sostiene. Muchos de los sindicatos que siguen activos y que están fuertes en Chile siguen apoyando a la FECH. Entonces, digamos que ese fue como uno de los logros fundamentales también de la creación de la OCLAE. Sí, también cabe como recalcar que, bueno, los estudiantes de Latinoamérica a partir de ese momento se comienzan a agrupar, ¿no? Se comienzan poco a poco a ir tomando como forma todo el movimiento a nivel de cada país, ¿no? Entonces comienza a haber más fuerza, más unión, más solidaridad también entre luchas, como decía la Steffi, el movimiento estudiantil va de la mano del movimiento obrero, van luchando durante varios años, y eso es importante recalcar porque yo personalmente creo que eso también ha sido una fortaleza y algo que ha mantenido a los movimientos estudiantiles durante muchos años, ¿no? Y ha sido el movimiento más fuerte, justamente porque no solo se ha quedado en las luchas dentro de las universidades, dentro de los sistemas educativos, sino también ha habido una crítica directa a ciertas cosas, ¿no? Entonces, al sistema en general. Al sistema, y también ha habido como una solidaridad de luchas, ¿no? El movimiento estudiantil no solo ha luchado por las reformas estudiantiles, sino también por cuestiones relacionadas al trabajo, al empleo, relacionadas también al tema de juventud y algunas otras cosas más, que ha generado que se fortalezca el movimiento. Y tuvimos, ¿no? Y tenemos reformas estudiantiles en Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, en Ecuador, con Manuel Agustín Aguirre, El Salvador, España, México, Panamá, Uruguay y Venezuela. Sí, esos son como también algo que hay que recordar, ¿no? Me parece que también este giro que hablamos anteriormente es súper importante porque no solo hace que en cada país se organicen y se comiencen a hacer reformas universitarias, sino también que varias escritores, cantautores, populares, escritores, intelectuales, activistas, se comiencen a sumar también, ¿no? Comiencen a escribir cosas, comiencen a crear canciones justamente en apoyo a los movimientos estudiantiles, y eso también es bastante importante porque eso sostiene también al movimiento. Claro, igual, como ya mencionaba el Fabi, por ejemplo, en la época de los 70 y los 60, cuando fueron las dictaduras en el Cono Sur, muchos estudiantes han muerto, ¿no? Y bueno, pero nos vamos y nos quedamos también con ese recuerdo de toda esa gente que dio todo por luchar, y nos vamos con la canción de Insurgencia de los NIN. Y vamos a la pausa y ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Altera presenta Sinestesia, una experiencia de sensaciones sonoras. Preproducción, producción y postproducción. Prácticas reales en estudio. Actividades artísticas complementarias. Inicio del taller, lunes 4 de agosto. Valor, $20. Con la inscripción, recibe un certificado de participación y un disco de producciones radiales y musicales. Más información, visita nuestro fanpage, Altera. O llama a los números 098-764-90 o 098-1323-096. Apoya. Polución Sonora. Martes de Margarita. Radio Casa de la Cultura. Y Ultramotora Radio Online. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 70 años, presenta Rock en el Ágora. Invitados: Perros Callejeros, Race Girl, Nata Que Serve, Los TXK, Los Vallejo, Toque de Queda, Cabeza, Resistencia, Carvajal Project, Delicado Sonido del Trueno, Galé, Nebuxis, Reyek Mesías, Narcosis, Igor y Casa, Mad Brain, Mortal Decisión. Sábado 2 de agosto, desde las 12 horas en el Teatro Ágora. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libros, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. De ley. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3:30 p.m. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Tengo mucha alegría de ser un adolescente. Mi cuerpo envejece más, mi espíritu se hace más fuerte. Porque adolezco de tratos que no merezco, de tanta injusticia que hace al mundo tan siniestro. Censura mi existencia, molesta mi presencia, y cada que denuncio me quieren dar sentencia. El toque hace necesaria la irreverencia, para que ustedes se den cuenta, para que crezca la conciencia. El libertinaje con la libertad, piensan que con eso a nosotros nos podrán callar. Nuestro pensamiento va más allá de lo que imaginan. No hay palabra para la forma en la que ustedes nos discriminan. Tenemos muchas ganas de poder crecer, pero nos quieren quitar la luz para no poder ver. Solo me enfoco un poco en lo que quiero ser, pero gente como ustedes tiene miedo a reconocer. ¿Cómo puede ser? Nos quieran desaparecer. Sus intenciones nos quieren someter, pero pueden ver cómo se muere. Matan la rebeldía antes de nacer. ¿Cómo puede ser que nos quieran desaparecer? A sus intenciones nos quieren someter, que no pueden ver cómo es que muere. Matan la rebeldía antes de nacer. Claro es el engaño, estamos en edad del burro cuando más nos rebelamos. Y cuando dice que maduramos es porque olvidamos por lo que luchamos, por lo que algún día a nosotros mismos nos juramos. Sabemos decir, sabemos ser, jóvenes son la fuerza del futuro de ahora y de ayer. Claro es el problema y su solución, jóvenes unámonos en esta insurrección. Kuna kaguna shimi pidigrini, temu shugyu yai kunawa karu karu magigrini. Tukui kai wa mrakunata apagrini, tukui yashai arishpaka chai kunawa ushahichi. Lo que han hecho con el esfuerzo de su trabajo, su desconfianza ha hecho que estos jóvenes de este camino se hayan desviado. Los tiempos han cambiado, pero claro lo malo lo raro que ha pasado, hermano, que a nosotros nos siguen haciendo un lado. Ignoran nuestra ayuda y colaboración. ¿Cómo pueden llamarle a esto libertad de expresión? ¿Acaso piensan que no vale nuestra opinión? Tenemos el coraje para decir las cosas como son. Wambra Hatari, Wambra Richari, Yana Yukanchito, Payachita Ushagi, Kunankai Pika, Ashtawa Mikanji, Tukuyama Villachinguichi, Shinami Katina Kanchi. ¿Cómo puede ser que nos quieran desaparecer? A sus muchas intenciones nos quieren someter, que no pueden ver cómo es que mueren. Matan la rebeldía antes de nacer. ¿Cómo puede ser que nos quieran desaparecer? A sus muchas intenciones nos quieren someter, que no pueden ver cómo es que mueren. Matan la rebeldía antes de nacer. Joven, levántate, nosotros somos la fuerza. Joven, despierta que el amanecer está cerca. No quiero más vivir en esta cárcel de la sociedad. Lucha, destruyela, consigue ya tu libertad. Toda la fuerza que tenemos por dentro, aquí lo mostramos. De esa mentalidad que nos une por este significado. De toda la defensa que yo siempre saco, me gusta dejar este rato que dice que soy la persona orgullosa que siento los cambios que siempre en la vida me ha dado. Los ninjas. Y bueno, estamos de vuelta, estamos oyendo ahí a los ninjas. Y bueno, toda la gente que se suma, estamos conversando justamente sobre los movimientos estudiantiles de Latinoamérica, un poco un recorrido de la historia estamos realizando, los momentos más importantes que han tenido el movimiento estudiantil a nivel de organización, a nivel de luchas, a nivel de cosas conseguidas. Claro, y bueno, un ícono que es fundamental y que obviamente no podíamos dejar de hablar es la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH, que fue fundada en 1906 para reivindicar el rol de las organizaciones estudiantiles y desde esa fecha ha sido la principal gestora y digamos entre varios movimientos en torno a la universidad pública de su país. Sí, es importante también hablar que el contexto justamente actual de Chile, vemos donde la federación está bastante fuerte vinculada y realizando como varias actividades justamente a favor de la educación gratuita y otras cosas relacionadas a la autonomía de la universidad y cosas que no han sido hasta ahora dadas por el Estado. Exacto. Y bueno, como todos saben, en el año 2013 la FECH la ganó la Federación de Estudiantes de Chile. Su nueva presidenta es Melissa Sepúlveda, una compañera feminista y además anarquista, que fue parte del FEL de Chile y también de la Alzada Libertaria. Y bueno, están ahí trabajando en la reforma también de la estructura de la FECH y haciendo y sacando una nueva propuesta de ley de educación, no solo superior, sino de ley de educación en general en Chile. Claro, también vale recalcar que la FECH también tiene como otros elementos que también trabaja. Por ejemplo, están ahorita o han trabajado realizando en la Central de Trabajo Universitaria, que es como un espacio igual abierto ahí para demandas de universitarias, para demandas de trabajadores que han articulado ahí justamente para poder exigir otros derechos más. Como hablamos también, esa es la característica de los movimientos estudiantiles desde el siglo XIX que han venido hasta ahora, ¿no? Uniéndose, aliándose a varias luchas y siguiendo ahí en eso. Bueno, y con eso cerramos esta partecita. Yo quería despedirme, ahorita salgo corriendo a hacer una actividad, pero ahí hasta la próxima a todos los escuchas y yo me marcho y se queda. Bueno, sí, yo me quedo igual, pero antes de contarles, nos vamos también con nuestra dupleta. Están ahí todos muy concentrados. Bueno, nos vamos de ahí con nuestra dupleta de Naki y ya regresamos para hablar de su biografía. Madre, tierra, perdóname, madre, Y bueno, regresamos. Esa fue Naki con Madre Tierra y Qué Bonito. Bueno, ella nació en Medellín, Antioquia, cantautora, compositora con herencia indígena en Veracatio. Inició con su carrera musical desde los 8 años. Tiene una participación activa en eventos culturales y musicales del Colegio del Instituto Bellas Artes, donde dio la iniciación de su música. La explosiva voz paisa de esta mujer, que simboliza la combinación de las etnias colombianas, la indígena y la afrocolombiana, y quien es una de las más importantes exponentes de la fusión colombiana. Gran representante de las etnias y multiculturalidad colombiana en los eventos principales de Medellín y del departamento de Antioquia en el 2007, por ejemplo, fue la cantautora del himno del Festival Mundial de la Tierra Colombiana Madre Tierra, lanzado en 44 países en inglés, francés y español en el 2008. Fue también intérprete del himno nacional de la República Colombiana en la inauguración y fue intérprete del himno nacional colombiano en el Vive en Medellín. Además es una artista de sello discográfico, como ella misma se denomina. Tiene un gran catálogo y fue, digamos, y también es representada por Karen Lowey. En el 2009 representa a la ciudad de Medellín en el Gran Concierto Nacional. En el 2010 comparte el escenario con varios artistas como Green Day. Y en el 2011 también es parte del Festival del Oeste del Sur en Colombia. Y bueno, ahorita vamos a hacer una previta, ¿no? De los eventos que se va a realizar la próxima semana. Entonces vamos a ver qué sale. Bueno, regresamos, estamos ahí en esas pruebas, pero bueno, todo bien. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a ver qué tal sale. Vamos ahí con Sabina. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Laura Ríos, me da muchísimo gusto, compañeras de Infractoras de Mentes, de poderme comunicar con ustedes. Y para hacer la cordial invitación a los oyentes de este espacio, para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde estamos viviendo una gran fiesta por los 70 años, 70 años que cumple la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A su vez, quiero hacerles la cordial invitación para que de lunes 4 al 8 de agosto, la gente se dé cita en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque tendremos ahí la Semana de los Micrófonos Abiertos. Esto consiste en que las personas que quieran ser parte de este programa pueden darse cita con cuentos, con leyendas, con tradiciones, quizás historias que conoció de antes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ahora es importante que las podamos recordar a esas historias. Además, si usted sabe hacer música, puede venir, darse cita y obviamente será la compañía ecuatoriana. Y el día sábado cerraremos con broche de oro aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con 70 años, compartiendo el pensamiento de la patria, así se llama este programa, en el que también nuestros compañeros de aquí de la casa, coordinado por Beatriz Fuentes Díaz, estamos desarrollando un programa especial con invitados especiales. Aquí habrá muchísima música desde las 9 de la mañana. Y la programación en general, los compañeros productores del día sábado que lo hacen en vivo y en directo a este programa, pues ellos también se están esmerando para hacer un programa especial. Así que no se pierdan esa oportunidad de sintonizar los 940 AM de la primera radio pública cultural del país, así como también de la página www.casadelacultura.gob.es. Eso es muy importante que tomen en cuenta, y los que puedan, dense cita aquí a los estudios de la radio y obviamente podrán participar de la programación que tendremos en vivo y en directo. Así que, compañera, regreso con usted a estudios. Gracias por habernos permitido participar en este programa de Infractoras de Mentes. Buenas tardes. Muchas gracias, Laura. Bueno, ya escucharon entonces, todos vamos con esa musiquita la próxima semana. Y bueno, ya estamos cerrando, no queremos irnos sin antes decirles y recordarles de la gran importancia que ha tenido el movimiento estudiantil en América Latina, todos los cambios y las gestas, digamos, de las que ha sido parte. La lucha de todos los hombres y las mujeres que se piensan una educación distinta y que están luchando por una educación distinta. Y bueno, esa posibilidad desde todas las personas que nos están escuchando, de que sigan ahí luchando, de que no se conformen, de que tenemos derechos a una educación distinta, a una educación para toda la gente y a una educación sobre todo que nos enseñe a ser mejores humanos. Entonces, bueno, vamos cerrando. Muchas gracias a nuestra cabina, Daniel. Saludos a todas y nos vemos el próximo jueves de 3 a 4. Nos vamos ahí con un audio final de las propuestas estudiantiles. La CONES propone una reforma constitucional que instituya la educación de calidad como un derecho y un bien de interés público garantizado por el Estado, que los planes curriculares estén enfocados en la formación integral y que cada región del país desarrolle un plan de estudio acorde con su realidad local. Obligatoriedad y aumento de la cobertura pública de educación preescolar. Profesionalizar, dignificar y promover la profesión parvularia. Desmunicipalizar los establecimientos del país y crear una nueva institucionalidad pública que responda a los principios de un Estado garante del derecho que financie de manera constante y suficiente la educación de los chilenos, profesionalización de la administración educativa, participación de la comunidad educativa en las tomas de decisiones, reconocer, valorar y capacitar a los asistentes de la educación, garantizar la autonomía de los centros de alumnos en cuanto a su conformación y su funcionamiento, establecer la gratuidad en el transporte público mediante una tarjeta nacional estudiantil, habilitada para los 365 días del año. Dignificación de la profesión docente. Mejores sueldos para promover la profesión y más horas para la preparación de clases. Además, evaluar a todos los docentes y educadores de párvulos del país. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema.